Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena no podía más, se retiraba y me dejaba para que comprendiera muy bien el mal que había hecho. Y después regresaba de nuevo y yo continuaba acusando mis culpas.